Hey, saludos amigos y amigas, bienvenidos a este episodio número 31 de el Retro Playback Podcast. Con este quien les saluda el señor Alex Nation. Y dando las gracias que estamos aquí de vuelta otra vez para llevarles otro viaje más a la nostalgia, hablando de esos jueguitos, ¿verdad?, que nos forjaron como gamers. Y un jueguito que siempre está en mi recuerdo, un jueguito que siempre llevo bien cerca de mi corazón, porque de verdad que nos proveyó muchos ratitos de pasarla bien, muchos ratitos de sana diversión con las amistades. Y hoy se lo vamos a estar dedicando este episodio a un juego de deportes. Y bueno, deportes entre comillas. Y ya van a saber por qué. Pero nada, este episodio se lo vamos a estar dedicando a nada más y nada menos que al juego llamado Hoops del 1988. Let's go. Hoops del 1988, esto es un juego que salió para el Nintendo eventualmente en el 1989 estuvo disponible en el mercado japonés. Esto es un juego de baloncesto, como ya el nombre bien hace alusión, Hoops, en donde usted juega baloncesto callejero. El juego le provee a usted personajes seleccionables en los que, ¿verdad?, usted puede escoger que más se adapte a su estilo de juego o a su personalidad. El juego se juega a media cancha. Puede jugar uno contra uno o dos contra dos. Como dije, escogiendo el personaje que usted quisiera. La selección de personajes no era muy amplia. El juego contaba con 7 personajes. Entre ellos se destacan Mr. Dog, Jammer, Barbie, Pretty Face, Bomber Sap, Lex y Wiz. Esos eran los personajes del juego. Bueno, técnicamente 8. Dije 7, pero son 8. Son 8 personajes. En fin, cada uno pues con diferentes atributos. Por ejemplo, Mr. Dog era el jugador más alto del equipo. Bomber era el más bajito. Y pues había unos cuantos, ¿verdad?, que por ejemplo estaba Jammer, que era medio gordito. Barbie, que era la rubia. Entonces Pretty Face, que era como que el lindo del grupito. Entonces estaba Sap, Lex y Wiz. Lex era la chica, me parece que Lex era la chica morenita. Sap, no me acuerdo muy bien. Ah, Sap, bueno, no me acuerdo muy bien de Sap. Wiz, me parece que era el que tenía espejuelo. Era como que el nerd, ¿verdad?, el chico inteligente del grupo, el estofón del grupo. Y Sap, ahora mismo no me recuerdo mucho de Sap, pero creo que era porque no era el que yo escogía. Yo siempre escogía a Mr. Dog. Como dije, era el más alto del grupo. Pues en fin, la mecánica del juego, como ya mencioné, es de baloncesto callejero. Se juega a media cancha. En este tipo de juego, y por eso dije ahorita entre comillas deporte, porque es baloncesto, pero es baloncesto sin reglas. Este juego no cantan falta, ni jugadas como que corriste con el balón, ni double dribble, ni nada que se parezca. Esto es simplemente esquivar a su oponente y tratar de anotar al canasto. También este juego tenía una mecánica bien interesante, y era que cuando usted se acercaba al canasto, tenía animaciones para donkear. Algo así como double dribble, pero obviamente, ¿verdad?, no tan grande como sea en double dribble, pero por lo menos tenía esas animaciones de donkeo. Eso sí. A diferencia de otros juegos, en este usted podía recibir bloqueos o tapones, como decimos en la calle. Tapones al intentar donkear. También el juego tenía algo bien, bien peculiar, y era que, por ejemplo, el personaje más bajito, como ya mencioné, era Bomber. Bomber, a pesar de que era más bajito, usted podía intentar donkear con él. Pero el juego sabía que como era bajito, él no donkeaba, pero aún así, salía la animación. Eso sí, fallaba, pero salía la animación. Era algo como que curioso, decía Dios, porque si el personaje está diseñado desde el primer momento a no donkear, porque el juego ponía la animación de estos personajes tratando de donkear. Pero nada, era algo como que uno como que se inspiraba, como que será que en un momento, si uno sigue jugando, donkearán. Pero no pasaba. Hasta las chicas también intentaban donkear y fallaban. Era bien weird, pero estaba cool. Eso era como que parte, ¿verdad?, de la magia de este jueguito. Este juego fue diseñado por Jaleco, como ya dije, y salió en el noviembre 22 del 1988. Como dije, el juego se podía jugar multijugador, ¿verdad? Jugador local. Y esto ahí era que entraba la diversión de este jueguito sencillito de baloncesto. Así que vamos entonces, ¿verdad? Dada esa información sencillita de este interesante juego de hoops, vamos entonces a compartir alguna historia, anécdota de este jueguito llamado Hoops. Arranqué en la introducción. Este juego siempre va a tener un lugar bien especial en mi corazón. Esto fue un juego que jugábamos mucho con el corillo. Yo sinceramente no me recuerdo cómo fue que este juego llegó al corillo. No sé quién fue que lo compró, que lo trajo o a quién se lo prestaron. Esa parte de mi memoria tuvo un blackout. Yo sí sé que llegó el corillo y, gente, llegó un momento que estábamos súper enfiebrados con baloncesto. Específicamente baloncesto callejero. Callejero, o sea, desde que poníamos un canasto frente a las casas, estábamos desde las 12 del mediodía hasta las 8, 9, 10 de la noche jugando. A veces nos llamaba la atención, a veces nos llamaban los guardias porque jugando pues gritamos, decíamos malas palabras, en fin, tú sabes, baloncesto callejero. La suba, ocasional peleita aquí y allá, pero siempre al final siempre nos llevábamos bien, o sea, éramos muy buenos amigos. En fin, llegó un momento que estábamos súper enfiebrados y nos gustó porque recogía la esencia de lo que nosotros estábamos viviendo en ese entonces. O sea, era baloncesto callejero y nosotros estábamos como que súper entregados a lo que era estar jugando baloncesto callejero. O sea, era algo como que a match made in heaven para nosotros. Al punto que nosotros pues hacíamos torneitos con este juego. O sea, hacíamos torneitos uno contra uno. O, ¿verdad? O dos versus dos. Pero obviamente el dos versus dos no era que habían cuatro controles conectados. Eran dos controles, pero usted controlaba a los dos jugadores en su equipo. El AI estaba ahí corriendo, ¿verdad? Lado a lado, te pasaba, cuando usted le pasaba la vuelta, o sea, ahí tú cogías control de ese personaje. Y de verdad que estaba cool a ver quién ganaba más, quién perdía menos. En fin, o sea, era una dinámica entre nosotros sumamente espectacular. De verdad que hacíamos torneos casi todos los weekends con este juego. Le dimos duro por muchos meses a este juego allá en el corillo, y de verdad que nos encantó. Algo que después descubrimos que no sabíamos es que, bueno, inclusive el juego tiene hasta un modo historia. Yo me acuerdo que yo jugaba con el amigo mío, él siempre escogía a Bomber, yo escogía a Mr. Dog, y usted iba enfrentándose a todos los personajes, ¿verdad? Los ibas eliminando hasta que al final quedabas campeón de la calle y tenía hasta tenía una escena final. O sea, y la escena en la que cogía y te enseñaba todo lo que los jugadores llegaron a hacer. O sea, después de que se retiraron del baloncesto, ¿qué llegaron a hacer? O no necesariamente retirarse del baloncesto, sino qué pasó con sus vidas. Por ejemplo, me acuerdo que el que yo escogía, Mr. Duck, él cuando está acabado el juego, él se fue a jugar NBA. Se fue a jugar baloncesto profesional. En el caso de Mr. Bomber, estaban firmándolo para jugar para una importante universidad de los Estados Unidos. ¿Tienen qué cosa? En el caso, creo que era Barbie, terminaba como una modelo profesional. Creo que Wes terminaba en la NASA. De verdad que hay algunos, me acuerdo bien los finales, no de todos. Lex, me parece que termina de atletismo. Porque era bien rápida. Y ya termina rompiendo un récord y ganando una medalla de oro en Olimpiada. Algo así, me parece. No me acuerdo bien. Pero cada uno tiene como una historia. Y eso estaba súper cool. Y obviamente pues usted la disfrutaba cuando la acababa. Con los personajes que usted escogía. Pero está nice. El juego, obviamente, no es para cogerse en serio. Como decir, de estos juegos que después más adelante fueron saliendo con mecánicas más modernas, atemperadas al baloncesto real. Esto es prácticamente como que era un baloncesto arcade dentro del NES, ¿verdad? Porque obviamente las limitaciones del NES no permitían mucho en ese entonces. Pero, again, gente, no gustaba. A mí este juego me encantaba tanto que cuando yo estuve un tiempito retrocoleccionando para el NES, yo conseguí físicamente este juego y lo tengo todavía en mi colección. En mi colección. Y deja ver si hago un reel acá para Facebook para que lo vean. Pero sí, tengo, poseo físicamente una copia de el jueguito Hoops. De verdad que a mí me encantaba un montón. Y esto despertó también ese gusto por nosotros estar jugando juegos de deporte, específicamente juegos de Nintendo de baloncesto. Voy a añadir otro, voy a hacer un paréntesis aquí. Yo sé que estamos hablando de Hoops, pero como obviamente es un juego de deporte, no hay mucho, ¿verdad?, para hablar así en cuestión de cosas que pasaron interesantes, pero voy a hacer un paréntesis. Voy a añadir también otro, que es de baloncesto, que también nosotros disfrutábamos mucho, y no sé si se acuerdan de Jordan vs. Bird. Ese juego era también un juegazo en aquel entonces. La Jordan vs. Bird, el juego lo dice, o sea, un juego de baloncesto de 1-on-1 de Jordan vs. Bird. Obviamente cada uno tiene sus cualidades. Bird es excelente tirador de 3 y Jordan es excelente jugador de tiros brincados y de penetraciones con donkeo. Ese juego fue bien dinámico en su tiempo, porque ese juego inclusive tenía una competencia de 3, que es la que utilizaba a Larry Bird, y una competencia de donkeo, nada más y nada menos que con Michael Jordan. Y me acuerdo que también con el corillo le metíamos bien duro esas competencias de donkeo. O sea, podían jugar hasta 8 jugadores. Y el juego te daba para tú escoger los donkeos que tú querías hacer. O sea, tú escogías y la cuestión era timear bien el botón de brincar y el de anotar. Te tenía que timear bien porque si no fallaba. No sé, que no era tan fácil. No era straightforward como algunos modernos. Pero gente, el corillo la pasábamos brutal en esas competencias de donkeo. Que mucho peleábamos y que mucho nos reíamos en esa competencia de donkeo de Jordan vs. Bird. Y como dije, traje esa parte acá porque también era un juego que nos sentábamos todos, hacíamos mini torneos, en fin, con libretita y todo, tú sabes, con bracket y toda la cosa. O sea, nosotros, ¿verdad?, que buscábamos cualquier excusa para hacer torneos y jugar entre nosotros. El corillo, gente, estamos hablando que el corillo con el que yo me crié éramos como 9 o 10, tú sabes, era un corillo bastante grande de muchachos, tú sabes, creciendo, o sea, era un corillo grande. Y lo que nos encantaba era jugar baloncesto, jugar videojuegos y pasarla bien, disfrutar nuestra infancia. Pero sí, quise añadir ese paréntesis de Jordan vs. Bird porque me recuerda mucho Hoops. Y ese sí que yo no lo tengo. Ese desafortunadamente no lo tengo en mi colección física de juegos de Nintendo. Ese ahora mismo debe estar bien caro por el hecho de que tiene a Larry Bird y a Jordan en la portada. Maybe yes, maybe not. Habría que hacerle ese research. Pero les pregunto, mis queridos oyentes, ¿verdad? ¿Ustedes le metían a juegos de deportes cuando, ¿verdad?, en sus tiempos de infancia, de cuando jugaban videojuegos retro, le metían a juegos de deportes? ¿O no eran muy fans de los juegos de deportes? Y si le metían a juegos de deportes, ¿a cuáles le metían? ¿Juegos de pelota, de baloncesto, de hockey, de boxeo? ¿A qué le metían? Pero como les dije, nosotros le metimos súper caliente a los juegos de baloncesto. ¡Oh, my God! ¡Qué mucho! Inclusive de otras plataformas, Super Nintendo, Sega Genesis. Después que fuera baloncesto, ahí estábamos nosotros sembrados frente al televisor, haciendo torneos, peleando y gritándonos entre sí. ¡Ah, vas a fallar! ¡Voy a ganar! Bueno, trash talk en su mejor expresión. Así que, gente, este episodio pues fue un episodio bastante cortito, como les dije, pues no es mucho, ¿verdad?, que uno pueda añadir en cuanto a este tipo o a este género de juego o a este estilo de juego, lo que fue Hoops. Pero espero que sí, ¿verdad?, que hayan escuchado el título y se hayan recordado. Si lo llegaron a jugar o no, déjenme saber en los comentarios una vez el podcast esté publicado. Pero sí, esto fue un excelente juego que nosotros nos disfrutamos un montón allá en el corrido. Hoops para el NES. Así que, gente, aprovechamos para una vez más agradecer a todas las personas que están disfrutando de este contenido del Retro Playback Podcast. Estamos, como pueden ver, estamos bastante fieles ahí, publicando toda la semana. La semana pasada republicamos una vez más a través de la plataforma de Podomatic para que el feed de Spotify se actualizara. Estábamos teniendo problemas para actualizar el feed de Spotify, pero ya resolvimos, ya el feed ya se está actualizando. Poco a poco, como dije, hay 4 episodios que no están ahí, están en YouTube. Tendrán que buscar bajo la extensión PR en YouTube. Esos fueron directos a YouTube, ¿ok? Pero nada, el contenido está ahí, los episodios están ahí, eso que le invitamos a que se pongan al día con el Retro playback. No olviden que nosotros, además de esto, también hacemos transmisiones en vivo. Yo estoy los domingos y los lunes desde las 8 de la noche en el canal de Nivel Escondido a través de Twitch. Me encuentran bajo twitch.tv/nivelescondido. Y los jueves y los viernes estamos acá en mi canal de El Grid. Me encuentran bajo twitch.tv/AlexNation. Jugamos de todo, de todo, de todo. Ya pronto vienen otra vez La Máquina del Tiempo con jueguitos clásicos para El Grid, ¿ok? Así que será entonces hasta un próximo episodio de el Retro Playback Podcast. Así que, gente, se me cuidan. Alex Nation, signing out. Bye, bye.